adiós. Qué tristeza ha dejado en mi alma, qué dolor en mi corazón. Qué tristeza ha dejado en mi alma, qué dolor en mi corazón. ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro.